¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de linda tarde. Yo ando con el horario cuatrapeado. Linda tarde de sabadito alegre, sábado 3 de diciembre. El primer fin de semana de este mes de diciembre, a disfrutarlo con temperaturas sensacionales y pues preparándonos para todas las festividades que se vienen en el mes de diciembre y ahora con la carta libre de poder salir a donde queramos, pues hay que hacerlo. Va a estar todo lleno, así es de que haga sus planes para los festejos, para qué va a ser de cenar, las posadas y bueno, a disfrutar este mes decembrino aquí en nuestra linda tierra de la península de Yucatán. Quédese con nosotros, estamos en la emisión número 4463, transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán 94.5 de FM, 650 de AM. Allá en la cabina de la radio, en la casa de la radio de la García Jiménez, está Víctor Tun en el control operativo técnico de este programa. Le mandamos un cordial saludo. Nosotros estamos aquí en nuestro estudio virtual de Fórmula en los Negocios a través de la plataforma Zoom, trayéndole esta conversación de esta tarde. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, para la conversación. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando se encuentren muy bien, que ya tengan sus planes de fin de semana, aquellos que no han comprado su arbolito, que lo Sí, compren, aquellos que no lo han puesto, que lo saquen del closet y ya lo pongan, a estar checando foquitos, cuáles sí sirven, cuáles no sirven. Es una buena Es labor de cada año. una labor de dolor de cabeza, pero bueno, No, ¿cuál? en No. familia se hace No más seas ligero. Grinch. Bueno, por el fin de semana, pues que sea de fiesta, ¿no? Hagan una fiesta para poner el arbolito y recuerden, aquellos que compren arbolitos naturales, es muy importante en enero desecharlos en los centros de acopio, que bueno, ya les estaremos informando dónde son. Entonces tengan esa responsabilidad de echarlos al depósito asignado por pues ahora sí, por el gobierno del estado, ¿no? Y bueno, pues interesante el tema de hoy, Robert. Hoy vamos a hablar de liderazgo multigeneracional y otros cuentos de terror. Qué bueno, Y así. el tema de ayer tiene que ver con el de hoy. Haz de cuenta que es la En la continuación continuación, del ok. tema Entonces de ayer ya vamos a viernes. convertir el programa en series, Pues ¿no? sí, ¿por qué Temporada no? 1, temporada Oye, 2. déjame decirte, cada programa, si usted, amigo, tiene la curiosidad de volverlos a escuchar, porque están en nuestras plataformas, lo puede volver a escuchar, lo puede bajar, lo puede. Es un tratado completo de liderazgo, de coaching, de management, de Claro. tecnología, de, oye, ese es el secreto de la producción de este programa. Así es, Robert. Y bueno, aquí esto lo plantea la autora de este artículo, Blanja Correal, que dice liderazgos multigeneracionales y otros cuentos de terror. Y bueno, ¿cómo lograr que otras generaciones logren sus objetivos y tengan la capacidad de aceptar el liderazgo de su jefe? Esta es la gran interrogatoria. O sea, ¿cómo lograr que otras generaciones, imagínate que te toque un jefe más chico que tú? Ahora ese es otro reto. Pues O sí. el reto de los muchachos ahorita es que les toca un jefe obviamente mayor que ellos, pero que no saben nada de tecnología. Entonces, ¿cómo es posible que les pongan a un jefe que no sabe nada de tecnología? Pues sí, ¿Sí? son todos esos. Entonces, Bueno, pueden decir, pues antes. si yo sé más que él, yo debería ser jefe. Pero ojo, recordemos que ser el jefe No solamente es lo que sabes, Claro, es la antiguamente, experiencia que sí, tienes. antiguamente la gran paradoja era que te tocara, bueno, por lo menos para los hombres, que te tocara un jefe mujer, ¿no? Y ahora lo que mencionas es que te toque un jefe más joven que tú, o que te toque un jefe ya Chavorruco, chavorruco, como tú que comprenderás. no, oye, ¿qué Ah, pasó? sí. Que no sepa nada de tecnología. Muy Ah. buen ejemplo pusiste, ¿no? Sí, ¿verdad? Pues sí, porque El como tú hay. comprenderás, sí, No, no, ¿verdad? ¿qué te pasa? Si yo casi Bueno, tú sí inventé, sabes yo la inventé el terna. Fortran, ¿qué te Así es, pasa? así es. Bueno, lo de yo me refería al chavorruco, pero bueno. Pero bueno, interesante. Y bueno, pues cuando buscas la palabra de liderazgo en la red, pues obviamente todos encontramos en todos los idiomas habidos y por haber miles de páginas de qué es el liderazgo, muchas referencias, libros, etcétera. Y todo esto lo plantea aquí como para abrir boca a esta autora Blanja, ¿verdad? Primera vez que oigo ese nombre. En lugar de Blanca es Blanja. Ok. Entonces, pues bueno, y bueno, la gran interrogatoria, ¿no? ¿Qué es el liderazgo? ¿Qué es el liderazgo? Que bueno, Obviamente, hemos hecho programas, aquí hemos tocado. mencionado varias veces, liderazgo no es el jefe, o sea, no es el puesto, Es correcto, es ¿no? la acción de cómo logras liderar a la gente. Se supone que si te pusieron en ese puesto, es porque realmente te pusieron para que tú ayudes y sirvas a los demás. Claro, Ojo, es claro. una gran equivocación decir que, ah, porque es el jefe y él es el que manda. Ajá, pues tal vez sí sea el jefe y él es el que manda, pero él es el responsable de todo lo que hacen todos. Y por lo tanto, él tiene que abocarse a enseñarles, a servirles, a darles todas las herramientas que necesitan su equipo para salir adelante. Entonces, el que no tengan herramientas suficientes para hacer la labor, pues esto recae completamente en la responsabilidad de este líder, o jefe. Fíjate, esto que mencionas, creo yo que pues viene de la cultura laboral mexicana, y quiero O enfatizar mexicana, latinoamericana puede o ser. latinoamericana, ¿no? Sí. Aunque Sí, también porque es general, no solo aquí. el hecho de que, ¿por qué el jefe es el que tiene que decirle a la gente lo que tiene que hacer? Pues porque las áreas de recursos humanos o quien contrata a la gente no contrata al profesional, al que tenga las habilidades, sino contrata al más barato. A eso quiero volver a enfatizar, que muchas organizaciones hacen eso. Oye, pues no sabe mucho, pero pues está barato, ¿eh? Pero le enseñamos. Pero le enseñamos. Y un ejemplo que tenemos es nuestro gobierno actual federal, Ay, ¿no? no, que no. Que supuestamente con esa ley de que deben de ganar todos menos que el presidente, pues dejas afuera a mucha gente profesional que puede ganar eso y más en cualquier otro lado, y entonces por eso la gente que tiene el gobierno federal, pues son unos ineptos. Y eso Bueno, no nos todos. pasa a muchas empresas. Sí, no es que sean ineptos, sino que no tienen esas profesionalizaciones y esas experiencias que costaría uno, no, una persona que ya tenga todo eso y que cobra, pues yo no sé cuánto cobra el presidente ahorita, pero Pues ¿cuánto cobra el ni, presidente? Ni tú lo no sé, sabes. 140 mil, no sé, pero eso Pues es hay mentira. CEOs que cobran 300, 400 mil pesos al Claro, mes en porque eso pesos. lo va. No, hay Hay otros de CEOs, 50 mil dólares al mes. ¿Cuánto es hombre, eso? millones de Sí, dólares. Ahí tienes así es. al CEO de Apple, por ejemplo, Sí, el entonces, pues el CEO. gobierno no puede presupuestar a una persona con esas aptitudes, por eso que acabas de mencionar, tan, tan. Obviamente, nadie Entonces, con esas capacidades va a querer trabajar en el gobierno. pues no. Punto. Y entonces, ¿quién termina trabajando como funcionario Pues los público? baratos Los baratos. ¿Y los baratos qué que significa? hay que ¿Quién enseñarles. no está preparado? Así es. ¿No? Y que la van a regar. O sea, Tan, tan. Ese es un Fin de la concepto de fábula. cultura, pues sí, en la fábula de la cultura laboral en México, ¿no? Entonces, pues amigos, bueno, de eso trata el tema sobre el liderazgo. Vaya usted echándole, como dicen en mi tierra, pues las reflexiones de esto, que yo sé que es polémico lo que acabamos de decir, pero pues vale la pena reflexionar junto con nosotros este tema. Si me lo permites, vamos al primer corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde, fin de semana, a disfrutar el fin de semana y ya a prepararse para las fiestas. Hay que salir a hacer la compra de los regalos, la compra de la cena, la compra del arbolito y bueno, pues a seguirle con las compras porque pues no hay de otra. Y más que ahora sí hay que festejar, pero bueno. Antes de continuar con la conversación de esta tarde, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Mire, más de 46, 47 años tiene Sadasi y tiene una experiencia muy importante en el desarrollo de conjuntos habitacionales de todos los niveles de interés social, medio y residencial. Mire, Sadasi cuenta actualmente con proyectos en 14 estados de la República Mexicana, con más de 400.000 casas construidas, ofrece siempre la más alta calidad de construcción. Para que usted corrobore lo que yo le digo, lo invito. Ahora, fin de semana, ellos trabajan sábado y domingo. Vaya a cualquiera de los fraccionamientos de Grupo Sadasi, Paseos de Mérida, allá por Tixcacal. Acá en el norte, perdóneme usted, en el norte, las Américas y en el oriente, los héroes. Visite las casas muestra, visite a los asesores certificados que tiene Sadasi y yo estoy seguro que usted estará muy pronto estrenando casa y más en estas épocas. Así es de que... vaya, tienen, mire, tiene promociones, hasta donde yo sé, tenían promociones de entregarle su casa ya con un aire acondicionado. Así es de que no deje pasar estas oportunidades. Métase a su página www.sadasiyucatan.com.mx. Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver esta linda tarde de sabadito con este tema de liderazgo, pero multigeneracional, porque fíjese, esto ya lo platicamos en otro programa, pero en esta época, en esta era de la tecnología, estamos conjugando, pues básicamente, cuatro generaciones, ¿no? Empezando por los baby boomers, que son pues, los adultos que todavía trabajan. Seguimos con los millennials, seguimos con los centennials, que también pues son del cambio de siglo para acá. Y tenemos a la generación Z, que son los más jóvenes. Entonces, ese liderazgo que tenemos que desarrollar en las organizaciones, en las empresas, en los trabajos multigeneracional, pues para lograr cumplir con los objetivos, lograr pues ese liderazgo efectivo, esa influencia directa sobre los trabajadores, sobre el mercado, sobre sus stakeholders, con un estilo de liderazgo que sea proactivo, que sea humanista, lo hemos dicho. Hoy los estilos de liderazgo tienen que ser humanistas. Tenemos que regresar a esa parte de los valores humanos. Sin embargo, hay un elemento en la educación que no termina de cerrar, pues hemos delegado casi el 100% de la responsabilidad en el líder. Pero, y no son los otros miembros del equipo de trabajo. En el mundo de trabajo donde hoy trabajamos en equipo, donde hoy el equipo es la parte fundamental del desarrollo de cualquier trabajo, con adultos con capacidad para actuar y tomar decisiones? Es una pregunta. Y entonces aquí, Laura, hay muchas organizaciones que están enfrentando el reto actual del liderazgo multigeneracional. Así es, Robert. Y para los que no saben qué es el líder, bueno, un ejemplo, ¿no? No necesariamente es liderazgo multigeneracional. Ah, bueno, pues el ejemplo, yo siempre uso el de McDonald's, ¿no? Que muchas veces la misma persona que está en el cajero, de repente puede estar atrás haciendo hamburguesas, de repente puede estar adelante limpiando las mesas y también de repente puede estar limpiando los baños, ¿sí? Y a todos les toca estar de alguna manera haciendo las diversas actividades, ¿no? Y aquí, bueno, aquí yo, bueno, aquí de multigeneracional, pues hablamos de diferentes generaciones, pero yo creo que no solamente cae en diferentes generaciones, sino que en diferentes responsabilidades también. Ah, claro. Sí, entonces aquí como que liberar esa parte de la responsabilidad, al menos a mi entender, eso estoy percibiendo acá, sí, que se puedan delegar esas responsabilidades y que no solamente caiga sobre el único líder, Correcto, sí, correcto. porque cuando sí hemos visto que es eficiente, pero creo que podría ser más eficiente cuando cada quien es responsable de su propia gestión, ¿sí? Y que busque o que tenga la manera de comunicarse, ya sea con los homólogos o los de arriba o los de abajo, mejoras continuas para que él pueda hacer mejor su trabajo o que a él le lleguen propuestas de cómo modificar el trabajo que hace para aligerar a los demás, ya sean homólogos arriba o abajo, ¿sí? Correcto. Y de esa manera hay una comunicación más completa entre todos y sí, efectivamente, hay una responsabilidad de por medio entre cada uno. Entonces, aquí hablamos de multigestiones. Sugeridas en base a los que están alrededor para todo, para el improvement, o sea, el mejoramiento de la empresa y de las labores. No sé si. No, no, no, lo dices muy claramente, aunque amigos, no hay una solución única a lo que dijiste, ¿no? Y sí, la combinación de que es multigeneracional, multirresponsabilidad con el ejemplo que pudiste, pero aquí la pregunta es, ¿cómo inspirar a estas generaciones, por ejemplo, a la generación Centennial, a ayudarle a encontrar su propósito? Porque esta generación, pues lo más importante para ellos es qué propósito tengo en la vida, ¿no? O cómo los líderes deben entender y comprender a los millennials, que a los millennials la parte de balance de vida-trabajo es diferente, ¿no? Ellos buscan tener un balance entre su vida personal y su trabajo. Y esto, pues es, amigos, culturalmente. Un líder debe de encontrar cómo inspirar a estas generaciones para trabajar dentro de este ámbito. Y como lo sugiere Laura, es también preguntarnos cuál es el desafío en mi organización, en mi empresa, para lograr que estas otras generaciones logren sus objetivos, logren sus propósitos. Y que tengan esa capacidad de aceptar el liderazgo del jefe. Porque acuérdate que hay muchos tipos de liderazgo, dependiendo, pues a veces hasta de lo que se dedica la organización para que tengas excelentes resultados, ¿no? Tú mencionaste claramente los liderazgos que se desarrollan en un McDonald's, en una tienda de este tipo, que es que todos pueden hacer diferentes cosas a la vez. Así son entrenados. Y bueno, más allá de que el trabajo del líder esté en lograr el nivel de influencia suficiente para conducir a un equipo de trabajo y obtener los resultados, pues también tenemos que empezar a hablar de las responsabilidades de cada miembro del equipo, como lo que mencionabas. ¿Qué responsabilidades se compromete cada trabajador en un equipo de trabajo para desarrollarlas, ¿no? En un concepto de liderazgo colaborativo, que también hemos platicado de eso. Así es de que es interesante, amigos, este tema. Y sobre todo, ahorita regresando al corte, les vamos a platicar estas tres claves que nos proponen aquí en el artículo para desarrollar el liderazgo multigeneracional en una organización. Y es importante reflexionarlos y tomarlos en cuenta. Son claves, no es la ley. Hay que analizar que esas claves las debe usted de aprender a desarrollar en su equipo de trabajo y en su empresa, dándole pues la característica necesaria de lo que usted hace en su negocio. Pero bueno, si me lo permites, Lau, vamos a un corte comercial. No se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito, fin de semana. Con una conversación reflexiva, amigos, sobre todo en estas épocas actuales de lo que estamos viviendo. Pero bueno, me acompaña Laura Alcalá Oliver esta tarde y nos trae un consejo seguro. ¿Qué nos traes, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues anteriormente les platiqué la importancia de crear un ahorro y crear una inversión, que de preferencia cuando ahorremos, ahorremos en un instrumento de inversión para que nos dé rendimientos. Y bueno, hoy en particular, pues quiero ponerles algunos ejemplos a nuestros amigos radioescuchas de la importancia del ahorro con rendimientos. Por ejemplo, sobre todo para aquellas personas jóvenes, y bueno, también aquí hay ejemplos de no tan jóvenes, pero pues qué bueno, el resultado del ahorro a través de instrumentos de inversión, sobre todo para el ahorro del retiro. Recordemos que hoy, más que nunca, es importante generar tu propio ahorro ahora que tienes ingresos. Y bueno, por ejemplo, para personas de 20 años. Sí, si por ejemplo hoy ya que tienen ingresos, 20 hasta 29 años, si hoy ya tienen ingresos y empiezan a ahorrar 1,000 pesos mensuales, pues a los 65 años van a tener aproximadamente 4,760,000 pesos. Esto va a representar una mensualidad de 26,500 pesos que tendrían seguros de los 65 años a los 80 años, que es la expectativa de vida, ¿sí? Entonces, por 1,000 pesitos que empieces ya desde ahorita a tus 20 años, puedes llegar a tener un retiro, pues, de 26,500 a partir de tus 65 años, hecho por ti y que vale la pena que lo reflexiones. Ahora, para personas arriba de los 30, a los 30, a los 39, si, obviamente recordemos que mientras más edad, pues más tienes que ahorrar. ¿Por qué? Porque el plazo de ahorro es menor, o sea, tienes menos años para estar ahorrando, para estar llenando el cochinito. En cambio, cuando tienes 20 años, pues tienes 45 años para estar metiéndole dinero al cochinito y por supuesto vas a tener la oportunidad de juntar más. Y lo estamos viendo claramente con estos ejemplos que les estoy dando. Para personas de 30 años a 39, si ahorran 2,000 pesos mensuales, a los 65 tendrán 4,380,000, ¿ok? Como 300,000 pesos menos que los de 20. Y tendrían una mensualidad de 24,300 pesos al mes de sus 65 años a los 80. Es nada más para que echen pluma y crean conciencia de lo importante que es ahorrar. Esto va muy dirigido a los jóvenes. Y bueno, sí, para que no te pesquen los 30 años sin haber empezado a ahorrar. Y finalmente, para los de 40 a 49 años, pues para que tengan algo realmente interesante, pues tendrían que ahorrar de a 5,000 pesos mensuales. Y con ello podrían llegar a tener 4,700,000. Estas son cifras aproximadas, aproximadas, y su mensualidad sería de retiro, sería de 26.100 pesitos, de los 65 a los 80 años. Así que si se dan cuenta, bueno, aquí no está mal. Bueno, tengo que hacer un... bueno, ok, con un mínimo del 15%. Sí, porque aquí son más, son 5.000 pesos mensuales. Es un trancazote más grande para los de 40 y sí lograrían tener estos 4.700.000. Y por último, los de 50 años tendrían que ahorrar, fíjate, Robert, 7.000 pesos al mes para tener una mensualidad de 11.100. Que no se me hace mucho, Laura. O Siete mil sea, pesos al mes para que a tus 65 tengas 11.100. Y a los 60 años, si quieres empezar a ahorrar, pues tus mismos 7.000 pesos te van a dar nada más 1.800 pesos no, de bueno, retiro. a los 60 años, amigos, si usted no hizo Ya su es ahorro, ya too late, bastante como tarde, así dirían, ¿no? es. Así es. Entonces, pues bueno, ¿cuál es el mensaje aquí? Jóvenes, paren oreja. Empiezan a ahorrar, si todavía estás entre los 20, 30, incluso todavía 40 y ganas bien, pues ahí es momento para que empieces a generar tu ahorro, de preferencia tu ahorro de retiro, que es multiahorro. Recordemos que los instrumentos a través de las aseguradoras te permiten que vayas haciendo retiros parciales para ciertas ocasiones, por ejemplo, la boda de tu hijo, el nacimiento de tu nieto, etcétera, pero que al final tengas este ahorro para tu retiro. Y bueno, estamos para servirte en nuestros teléfonos, en Alcalá Olivera Asesores en Seguros, a través de WhatsApp al 9991-2247-16, o simplemente escríbenos en el correo segurosconlaura@hotmail.com. También los puedes localizar en la fanpage de Facebook como @alcalaoliver.com. Y bueno, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura y amigos, sobre todo jóvenes. Yo sé que muchos emprendedores escuchan el programa. Hagan esa reflexión del ahorro para su retiro. No lo deje para atrás. Pero bueno, márquele a Laura. Regresamos con el tema del liderazgo multigeneracional, que todo lo anterior que ya le platicamos. Ahora déjeme darle tres claves para desarrollar el liderazgo multigeneracional en una organización o en su empresa. El número uno, Laura, es dar responsabilidad a cada miembro del equipo en la adaptación y efectividad del grupo, que ya lo mencionaste. Es delegarle, es qué vas a ser responsable cuando te toque esta multigestión de lo que vas a hacer. No solo el líder debe conocer las expectativas y necesidades de cada persona. Todos los miembros deberían de tener la tarea de identificar las necesidades de los demás. Claro, claro, Esa es el claro. team building, como le llaman en inglés, la creación de ese equipo de trabajo tiene que pasar por ahí. Sí, esa es una manera de permear a todos los niveles tu trabajo, ¿sí? Cuando integras la necesidad de los demás a lo que tú haces. Por ejemplo, algo tan sencillito. Si ya sabes que vas a reenviar una factura, no sé, de algún cliente porque tú estás en, no sé, en compras y lo vas a mandar a contabilidad y sabes que muchas veces te van a llamar por teléfono para preguntarte, oye, ¿cuál es el número de este proveedor, por ejemplo? Pues ya de una vez, si ya sabes que eso aligera la gestión, en ese correo ya pones la clave de ese proveedor, lo Claro, aclaras, te claro. anticipas a esos hechos. Fluyes en el ejercicio de tu trabajo para que los demás lo hagan de manera fluida, Robert. Entonces, muchas veces este ejemplo que yo puse, pues es algo muy trivial, pero realmente cuando uno se esfuerza por hacer su trabajo y ponérselo así como decimos en bandeja de plata al otro, ¿sí? Pues lo que sucede es que fluye más rápido. Es más eficiente todos los departamentos. Obviamente, el otro también tiene que dar su parte, ¿sí? Y así sucesivamente. Bueno, todo esto se va a ver reflejado en quién, adivinen en quién, en el cliente. Porque el Claro. cliente va a tener una atención rápida, inmediata, va a tener por lo menos una respuesta inmediata a su preocupación o a su garantía o a su reclamo, etcétera. O a su duda, por ejemplo. ¿Por qué? Porque todos están acostumbrados a realmente hacer las cosas con eficiencia y con los mejores complementos necesarios. En fin. Totalmente de acuerdo contigo. Y fíjense, amigos, que con esto que menciona Laura, se puede identificar el equipo de trabajo con una mejor relación entre los compañeros de trabajo, Claro. porque lo conoces más allá de que te pase un fax, lo conoces y tienes la oportunidad de desarrollar verdaderamente un trabajo en equipo. Pues que déjenme decirle que los resultados pueden ser exponenciales, amigos. Esto del trabajo en equipo está revolucionando a las empresas y a las formas de hacer. Y si le aunamos a este trabajo en equipo la transformación digital dentro de las empresas, créanme que los resultados pueden ser verdaderamente exponenciales. Ejemplos hay muchos y se los hemos dado aquí en este programa. Pero bueno, si me lo permiten, vamos a un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta fin de semana, linda tarde aquí en Yucatán, en Mérida. Así es de que quédese con nosotros, que tenemos una conversación sensacional para usted, muy reflexiva para esta época de, pues en el reinicio, en donde todo mundo quiere reactivar su negocio, reactivar sus actividades después de la tremenda pandemia que hemos vivido. Así es de que quédese con nosotros, que tenemos una buena plática. Pero antes de eso, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de la Reforma, la auténtica cantina. Pase a la Reforma, pues a ver el fútbol, estamos todavía en el Mundial. Es perfecto para pasar a echarse dos como la gente a esta hora. Mire, tienen ya el famosísimo bacalao. Tienen esta semana, ya sabe que el chef Eliseo siempre nos consiente con un platillo por semana. Esta semana tienen el cerdo en chile pasilla, que le queda verdaderamente delicioso, o el bacalao a la vizcaína, pues ya muy decembrino. Acuérdese que pues la Reforma tiene platillos espectaculares como el chicharrón en salsa, los chiles rellenos, las enchiladas de con pollo, de mole o de salsa verde, gratinadas, no hombre, los clásicos tacos al pastor, digo al de suadero, las tortas cubanas. Bueno, ¿qué le platico? Pase a la Reforma a esta hora igual y nos saludamos por allá. Haga sus reservaciones al 99 94 61 90 86. 99 94 61 90 86. A la Reforma, la auténtica cantina, ya sabe que está ahí en Avenida, ellos están en Avenida Líbano, calle 20, es número 39A, Colonia México Norte. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Edward, y estamos platicando estas claves para desarrollar el liderazgo multigeneracional. Ya le dijimos el primero, la primera clave, dar responsabilidad a cada miembro del equipo. El segundo es definir a cada miembro del equipo un rol para la mejora de la efectividad del grupo. ¿Qué es lo que decías? Multigestión, ¿no? O sea, todo mundo debe de saber en un momento determinado qué rol me toca desarrollar dentro del equipo. Aunque me cambien después, pero debo de saber cuál es el rol que tengo para mejorar la efectividad del equipo. Sí, y no necesariamente que te cambien después. Realmente aquí es entender bien la gestión que les corresponde a los demás en el equipo, ¿sí? Para que mi labor se adapte a las necesidades de ellos y yo le agregue alguna acción, atención, participación, moldeado de acuerdo a las necesidades del resto del equipo, ¿sí? Para que me ayude, porque de nada me sirve yo hacerlo como lo venía haciendo de mi otro trabajo en otra empresa, que vamos a pensar se dedicaba a alimentos, y ahora vengo a esta empresa que se dedica a fabricar tornillos, por ejemplo. Entonces, obviamente, la manera en que yo lleve a cabo, no sé, pon tú que mi profesión es ingeniero, ¿sí? Por supuesto, me van a pedir otros parámetros, otro enfoque, otros datos necesarios de plasmar para que mis homólogos o mis colaboradores o los demás en mi equipo, incluso los que están abajo y los que están arriba, van a requerir ciertas acciones que tal vez no sean competencia mía como ingeniero, pero que sí van a ayudar a complementar el resultado de mi trabajo para que ellos se gestionen de manera más efectiva. Totalmente de acuerdo. Y fíjense, amigos, de lo que habla Laura es desarrollar esas habilidades blandas, que son esas habilidades de comunicación, de bienestar, de relacionarme con el equipo, de aceptar la capacitación, de estar dispuesto a aprender más, o sea, no llegar con esa actitud de que, ah, no, yo aquí vengo a hacer, a apretar tuercas Fácil. y se acabó, esa es Sí, mi chamba. o no, yo soy secretaria, mi labor es solo frente a la computadora Es y a mí no me correcto. pidan que agarre una escoba Eso es. o que pase un trapo al polvo O que le sirvas café al o que jefe, ¿no? les o que te conviertas en ejecutivo en B, ¿no? Que vayas a la tiendita o algo. Pero Aquí, bueno. y sí, es muy importante esa gestión de las habilidades blandas. Porque estas habilidades blandas se trata de la cortesía, el respeto, la cordialidad en el área de trabajo con nuestros compañeros y desarrollar un ambiente sano de colegas, de echar el hombro al otro, o sea, que sean hombro con hombro, no es pie con cabeza, ¿sí? Es hombro con hombro, no estar buscando quién friega al otro, ¿sí? Entonces, pero eso viene de arriba, Robert. Bueno, por eso Lo es vuelvo a parte del repetir, liderazgo multigeneracional. si los desde la cabeza, desde los dueños, los directores, los gerentes, no siembran esa manera de trabajar con colaboración, con educación, con respeto, etcétera. Difícilmente se logra algo como lo que estamos planteando acá, ¿no? Y bueno, la tercer clave, amigos, es fijarse metas, fijarle metas al equipo en términos del funcionamiento como colectivo, como equipo. O sea, no metas individuales, sino metas como equipo de trabajo, Claro. como colectivo. Eso es fundamental. Y eso es una función del liderazgo. De esta forma, cada miembro del equipo comprenderá su responsabilidad en asegurar que todos se conecten con el mismo propósito, con la misma meta. Todos buscamos la misma meta, no hay ya protagonismos individuales. Todos deben de encontrar su balance, deben de encontrar su desarrollo, deben de encontrar la manera de desarrollar al máximo su potencial, amigos. Esto es, creo, fundamental en el trabajo del liderazgo. El liderazgo en sí mismo es un concepto clave. Pues sí, lo platicamos al principio del programa. Sin embargo, es necesario que ampliemos la definición de la responsabilidad de cómo ejercerlo, dado que cada persona en su espacio, pues es un proceso en sí y es un resultado en sí y hay que saberlo enmarcar en el funcionamiento colectivo. Y creo que estos conceptos, estas claves, amigos, pues hay que platicarlas, hay que desarrollarlas con su gente, hay que platicarlas con sus líderes en su negocio, en su trabajo, y yo estoy seguro que podrá encontrar usted, pues, un eco importante en esta nueva era de cómo hacer que la gente y las multigeneraciones podamos trabajar en conjunto. Déjeme darle una recomendación. Busque un coach. Nosotros en Fórmula en los Negocios somos coaches de negocios que le podemos ayudar en esta conformación de sus equipos de trabajo. Lo único que tiene que hacer es comunicarse con nosotros y tenemos una conversación y verá que hay mucho que podemos hacer a través del coaching para su empresa. Contáctenos en contacto@formulaenlosnegocios.com.mx. ¿Qué te pareció el tema, Laura? Interesantísimo, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos y pues que tengan un lindo fin de semana. A comprar el arbolito, ¿no? Pues ya es hora, Así es. es. Y a comprar mi regalito, ¿ya lo Tu tienes? regalito. ¿Sí? Ya escondido. Es secreto. Claro. Pero bueno, gracias amigos. Gracias Laura por estar aquí. Ya sabe, mire, la reflexión final es de usted, pero yo le pido que lo que escuchó y si le hizo sentido, llévelo a la práctica, póngalo en ejecución y verá cómo cambian las cosas. Pero bueno, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes.